La verdad que hoy con un escenario totalmente distinto, que nos llena mucho de satisfacción, porque si recordamos lo que es la ciudad, la barría y la fecha que estamos conmemorando hoy, hace 5 años atrás un escenario como este era impensable, o sea, estaba muy lejos de poder lograr este escenario. Digo escenario con muchísimo público, con muchísima, digamos, juventud, los chicos de la UNES, hay mucha militancia y con mucha discusión. Digo, todo lo que ha pasado estos últimos días, lo que está pasando hoy y lo que se va a venir, la verdad que contento. ¿Qué diferencia, qué es lo que pasó en estos años, por lo menos que hayas podido ver vos, así a grandes rasgos, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de lo que ha pasado este último tiempo, pero ¿qué es lo que cambió desde hace 5 años, punto que vos pusiste, hasta ahora para esto que se ve acá? Sí, creo que lo principal y primordial es la política. O sea, hay una decisión política totalmente distinta que ha empezado el compañero Néstor y hoy la profundiza Cristina. Nos encontramos con estados municipales que adhieren a esto, medio ahí indeciso, qué sé yo, pero también está bueno porque de última quedan expuestos. Hoy me parece que la Municipalidad de Olavarría, a diferencia de hace 5 años atrás cuando estábamos haciéndole el scratch a Ferreira, que era funcionario de este mismo gobierno, digo, hoy lo único que ha cambiado es el intendente, los funcionarios son exactamente los mismos que sostenían a Ferreira hace 5 años atrás. Entonces, como hay una profundización, me parece que políticamente ha cambiado demasiado. Creemos que es el camino totalmente correcto, me parece que no hay dudas. A quien tenga dudas sobre el horizonte político, creo que es un analfabeto político, porque no se le puede llamar de otra manera.